apretar tu cintura en mis manos. Cuando mi corazón levanta tus encinas hacia tu inquebrantable hilo de nieve. Nocturno azúcar, espíritu de las coronas, redimida sangre humana. Tus besos me destierran y un golpe de agua con restos del mar golpea los silencios que te esperan. Silencios que te esperan. Silencios que te esperan. Silencios que te esperan. Silencios que te esperan. Silencios que te esperan. Silencios que te esperan. Silencios que te esperan. Silencios que te esperan.